Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola de nuevo a todos, bienvenidos al podcast de Mary Station, una semana más, todavía con la resaca del genial programa de la semana pasada. Me consta, y supongo que a vosotros, oyentes, amigos, os pasará pues un tanto de lo mismo, que algunos compañeros de la redacción todavía no se han recuperado de sus ataques de risa. Yo soy uno de los que los han ido sufriendo después de la grabación, especialmente al reescuchar el programa el martes. Y debo reconocer que nos lo pasamos tan estupendamente bien que nos hemos propuesto hacer de cada programa al menos algo en intención, por lo menos tan divertido como lo que tuvimos la semana pasada. Aunque, como diría nuestro gran amigo Freddie Mercury, el show debe continuar, the show must go on. Así que, chavales, bienvenidos al décimo programa de esta segunda temporada del Mary Podcast. Almudena, ¿cómo estamos? Yo todavía tengo agujetas del anterior podcast, la verdad, que fue, como han dicho por los foros, un podcast legendario. Sí, vaya que sí. Y bueno, aparte de Almudena, como siempre en labores de presentación, el equipo fantástico de la redacción de Mary Station. Que bueno, quiero saber cómo habéis llevado esta semana. Yo creo que en general bastante divertida, porque los comentarios que los compañeros han ido dejando, los oyentes han ido dejando en el foro, han sido bastante, yo creo que receptivos con el programa de la semana pasada. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿cómo estás? Perdona Juan, pero no puedo consentir que me presentes a mí primero. O sea, me voy a levantar de mi asiento y con estas le voy a aplaudir al maestro Relaño. Ay, yo te iba a dejar al final y se merece mis respetos. Para darle toda así la emoción del universo a su presentación. Preséntalo antes que a mí, preséntalo ya, porque es un astro y se merece todo nuestro respeto. Pues sinceramente yo creo que es cierto lo que estás diciendo. Así que, efectivamente, con el permiso de todos vosotros, compañeros, quiero que el personaje que ha triunfado sin lugar a dudas en la pasada edición del podcast y durante estos últimos 7 días, el nuevo ídolo de masas, el hombre más buscado del momento, don Joaquín Relaño, póngase en pie y dedique unas palabras a su pueblo, que le adora, señor. ¿Cómo está? ¡Hombre Relaño, tío grande! ¡Héroe! Aunque debo decir que el mérito no es mío, el mérito es del juegazo que analicé. Y ahora pues me encuentro en preparación de otro gran juego, creo que es el tapado de la actual generación, es el My Horse and Me. Creo que con este juego está pasando desapercibido, pero creo que con el tiempo acabará convirtiéndose en un clásico de culto y me estoy pensando darle la demo que está disponible ya, hombre. Sí, señor, don Joaquín Relaño, es todo un placer contar con su presencia. Ahora le tenemos que hablar de usted porque ya no es cualquiera, ahora es un grande. Así que, señor, bienvenido una semana más al podcast. Y ahora sí, Nacho, bueno, tú ya casi que estás presentado, pero si quieres decir alguna palabra con respecto al éxito de esta semana y de Motor Storm, es tu tiempo. Sí, bueno, yo decir que las colas que se han formado esta semana pasada, el jueves, para las tiendas, como he visto, la Fnac ha estado a reventar, no eran por el World of Warcraft, eran porque salía a la venta Motor Storm. Vamos, eso está fuera de fuera de cualquier duda, vamos. Se lo acabo de decir a Albert, que estaba equivocado. Ahí. Bueno, no, es cierto. Una nota puntual, vaya juegazo que es el Left 4 Dead. O sea, auténtico tapadísimo esta temporada. Sí, ya te lo decía, Nacho. Brutal, tan brutal. Estoy con él, totalmente sorprendido, y bueno, ya veréis próximamente el análisis, pero me parece uno de los mejores de la temporada. Sin duda. Nivel cooperativo multijugador, de lo mejorcito, ¿eh? Bueno, pues tiempo tendremos de comentarlo. Ya habéis oído al Virgil, compañero, bienvenido una semana más al podcast, ¿cómo andamos? Buenas, pues mira, yo que pensaba que ahora iban a aflojar un poco lo que son los lanzamientos y me encuentro en la misma semana con la expansión de WoW y con el Left 4 Dead que decía Nacho, que lo que dices, vaya par de juegazos que me han caído en la misma semana, así que eso, buscando tiempo de debajo las piedras. Buscando tiempo y seguro que mucha gente buscando dinero. Falta nombrar un tercero. Tiempo y dinero, efectivamente. Bueno, y además de vosotros que ya estáis presentados, hoy vuelve al programa Fernando Borrego. Fer, ¿cómo andamos, compañero matritense? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí dispuesto a unirme a vuestra fiesta y a ver si me des un poquito de lo que tomáis, porque vamos, no paráis. Sí, sí, sí, la propuesta... Sobredosis de relaño tenemos. No te podemos dar porque lo guardamos. No te puedo guardar porque se nos la gasta. Propuesta de hacer el programa en un bar o algo de eso, al final no te creas que va a ser tan descabellada, porque de verdad que últimamente yo creo que el buen rollo que está predominando en el podcast es fantástico y de agradecer. No quiero dejarme, antes de que creáis que el equipo está presentado, a don Enrique García, coordinador de noticias. ¿Cómo andas? Pues perfectamente preparado para vivir otro inmenso e interesante podcast. Decirle al ver que tenemos los lanzamientos de la semana muy cargados, así que vaya preparando la cartera otra vez. Joder. Y nada, como siempre, deseando conocer el nuevo análisis de relaño, ese nuevo sleeper que tiene encima. Y también agradecer a los foreros el satírico comentario que han tenido con un error que tuve en una noticia y que han bautizado como Double Fail. Double Fail. Como Nacho bien sabe. Tras el Epic Fail, Enrique llega al Double Fail. Bueno, para errar, como suelen decir, hay que arriesgarse. Bueno, y está ahí si, constantemente, si aquí... casi 24 horas. Señores, que no somos máquinas, menos el señor Locuendo, que seguro que aparecerá por ahí en breve. Los demás tenemos el derecho a equivocarnos, aunque intentamos que sea, evidentemente, lo menos posible. Vamos, pues bueno, vamos a ver, si tiene derecho a equivocarse Roberto Gómez, ¿por qué no podemos equivocarnos nosotros? Pues tú lo has dicho, Albert, así está la cosa. El que esta semana, una vez más, permanece silencioso, pero nos cuida y nos mima con su buen hacer a los mandos del equipo desde el punto de vista técnico, es David Ortiz. Es el ninja. Es el ninja, es el silencioso. Pero creo que estamos todos, así que si os parece, vamos a dar comienzo al podcast, que esta semana tiene que ser al menos tan grande como la pasada. ¡Adelante, chicos! Juan, no te olvides de mí, que he puesto un póster de Relaño vestido de Sir Arthur en mi habitación. Ay, señor Locuendo, no nos hemos olvidado de usted. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Si además ya lo he mencionado hace un ratito. Y no nos dejará que nos olvidemos, seguro que sí. Pero bueno, es el momento, una semana más, de que Almudena nos acerque los mensajes que se ha ocupado de seleccionar del foro. Y también esta semana hemos recibido un par de ellos vía MP3 al correo del podcast, al correo que ya os hemos comentado. Podéis hacernos llegar vuestras opiniones de viva voz. Y creo que la gente, Almu, está deseosa de ver cuáles son esos mensajes, esas preguntas, esos comentarios. Esta semana, ¿cuál es el primero de ellos? Como siempre, comenzamos con alguna pregunta que nos dejan nuestros oyentes en el foro del Retro Podcast, del Meri Podcast, perdón, que luego pasamos a recopilar en esta sección del Retro Podcast. Y el primero es de nuestro amigo Sisu, que nos hace una pregunta que siempre se ha planteado, y es si hay algún tipo de redacción de Meri Station o si siempre coordinamos todos los temas de la revista desde la casa de cada uno. Si es así, tendría bastante mérito, porque tiene que ser bastante complicado. Y bueno, nos pregunta un poco que hablemos de cómo hacemos nuestro trabajo. Es un secreto de Estado. Un secreto, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? No, bueno, como sabe mucha gente, aunque no todo el mundo, hay una redacción física de Meri Station que está en Llagostera. Está cerquita de donde nació todo, del restaurante Can Meri. Y bueno, allí están Pep, Elena, está Santi, está también Marcus y otros programadores. Pero el jefe maestro, que no se te olvide. Hombre, está el jefe maestro asomado en la ventana vigilando siempre. Oye, ahí con sus dos pistolas. Pero digamos que es la central, donde digamos que sería pues el cerebro de la revista, pero a su vez hay pues una columna vertebral y muchos nervios en forma de colaboradores y redactores que estamos repartidos por toda España, desde La Coruña a Barcelona, a Granada, Sevilla... Y Ana también, no te olvides de ella, Nacho. Ana y Lorena, te las has olvidado. Están allí, que están allí. Me deja Ana y Lorena, vaya, lo mejor de la revista. Me he dejado lo más gracioso y con más arte de la revista, qué chiraban. Pues eso, que están allí todos y... Pero vamos, que en general estamos todos repartidos por toda España y a base de mail, messenger, Skype con videoconferencias y Blackberries, así funcionamos. Y cuando se tercia alguna llamadita también, ¿no? Sí, el teléfono poco, pero bueno, poco. Sobre todo por las noches a las 2 de la mañana, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso lo vamos a reservar. Cuando llamo a Nacho, malo, ¿eh? Algún momento... Esto es una broma privada. Para algún momento, confesiones que quizá podamos tener en el futuro en el podcast. Bueno, una vez explicado el asunto, yo creo que queda bastante claro. Difícil, pues sí, supongo que se puede decir es difícil, pero cuando ya hay una experiencia la cosa sale adelante y creo que bastante bien. Almudena, más cosas. A ver, volviendo al tema de la semana pasada acerca de las notas, que bueno, yo pensaba que iba a levantar más polémica, pero al final creo que están bastante de acuerdo nuestros lectores. Baronet, un habitual ya de esta sección, nos pregunta si hemos puesto algún juego la nota mínima, un 0 o un 1. Pues hombre, a ver, 0, que yo recuerde, ceros no ha quedado ninguno, porque un 0 la verdad es que es contundente y doloroso. Pero unos... Siempre habrá algo que comentar, ¿no? Creo que no hay, de momento, pero todo, bueno, todo se andará. A ver, que yo recuerde, unos sí que hemos puesto. De hecho, yo puse un 1 a un juego muy malo, malísimo, de caza de terrorista, que salía Bin Laden en la portada o algo parecido. Se llamaba Most Wanted para Play 2. Y otros unos ilustres, que yo recuerde también, el Britney's Dance Beat. Juego de Britney Spears, de rollito de seguir el ritmo, también tiene un... Injusto. Tiene un 1.5. O sea, injusto a todas luces. Injusto. Solamente por el cuerpazo que tenía Britney Spears en el 2002 hay que darle... Claro. Aunque fuiste también un poco Enrique en ese sentido. Ya tuviste tu rollo pronosticador ahí, ¿eh? Declive de la chavala. Bueno, pues entonces sí que tenemos constancia de que haya habido debacles en notas en Mary Station. Contestada la pregunta. Esto es fácil. Esto se puede hacer. Esto te va de aquí para que todos los... oyentes y lectores puedan mirarlo en el buscador. En búsqueda avanzada simplemente hay que poner notas de Mary Station entre 0 y 3, entre 1 y 3, y automáticamente se listan. Muy bien, pues ahí queda el apunte. Almudena, más mensajes. Vale, el siguiente mensaje hace referencia, como ya hemos hablado, a la extraordinaria intervención de la semana pasada de Relaño. Y bueno, es de Michael XXX, que nos dice que, como bien se ha dicho, es un podcast legendario. Al que se le une, y nunca mejor dicho, Unionista 14, que le quiere echar la bronca un poquito a nuestro compañero Joaquín, porque por su culpa, el martes, le echaron de la biblioteca porque se partió el pecho cuando escuchaba que le daba un 15 a Motor Store. Y reivindica el año como presidente ya. A mí casi me echan de mi casa. Me quedé corto con la nota. Mira que, yo pensé que le tenía que poner más nota, un 100 sobre 10 o algo así, pero es que no quería que diera la impresión de que era demasiado partidista. No te preocupes, que no lo pareció en absoluto. Nada más lejos, por otra parte. Bueno, todos estamos de acuerdo en que el podcast de la semana pasada fue, bueno, iba a decir un taco, fue muy divertido. Y en eso andamos. Yo creo que esta semana, al menos el principio, está también siendo prometedor. Veremos si Relaño, con su tapado, vuelve a crear expectativas en la gente. Más mensajes. Bueno, siguiendo con este mensaje de este salmantino, que como postdata nos deja que le encantó el reportaje de Relaño de PSP, y yo quiero unirme a esta felicitación porque la verdad es que está muy, muy currado y creo que merece la pena. Muchas gracias. Sí, sí, merece la pena totalmente. También para Relaño, como esta ha sido la semana relañesca, pues seguimos con preguntas para Relaño, que te pregunta nuestro amigo Diaboco, que qué tiene Motor Store 2 que no tenga, por ejemplo, Crash Team Racing o Mario Kart, además de los gráficos. Uy, que va a saltar Relaño. Pues, amigo Diaboco, te voy a contestar, es que resulta que lo tiene todo, o sea, Super Mario Kart copia descaradamente a Motor Store, es algo que salta a la vista. Y Crash Team Racing también, o sea que ahí no hay color ninguno. Motor Store es la plantilla sobre la que se han creado todos los de la tienda. Tanto Super Mario 64 como Final Fantasy VII y Half-Life 2 son clones de Motor Store. Han copiado las ideas, creo que eso estamos de acuerdo todos. También. Claro, claro. Incluso el propio Pong está inspirado en Motor Store. Reproducciones en géneros diferentes. Por favor, sigamos con el retropodcast, amiguetes. Albu, más mensajes. Vamos a seguir con unos mensajes, bueno, un cruce de mensajes bastante especial, un poco a lo Isabel Gemio, como han apuntado algunos lectores. Y es que el amigo Cascarujo resulta que es conocido de nuestro compañero Nacho y contaba que por las fotos que se publican en Meri de Nacho, que no son pocas, todos sabemos que a nuestros oyentes les encanta hacer fotitos a Nachete. Bueno, por algunas fotos cuidado suyas... Cuidado con la fotito. Sí, cuidado con las fotos, que son muy traicioneras. Pues por algunas fotos suyas ha podido comprobar que le conoce de cuando eran pequeños en una tienda de videojuegos, supongo que en Alicante o en Elda, ¿verdad, Nacho? Sí, este ha sido un momentazo irrepetible, vamos. Sí, pero vamos, como cualquiera de vosotros, yo también tengo un pasado jugón infantil. Cuando era más chiquitillo íbamos a una tienda que estaba cerca de una plaza de aquí del pueblo, y nada, pues eso es el punto de reunión de como muchas infancias videojueguiles. Y nada, pues allí lo típico, nos conocíamos todos, echamos unas partidas unos con unos, otros con otros, cambiábamos juegos. Pues nada, uno de estos amiguetes que tenía allí, pues resulta que es oyente y lector nuestro, y fíjate, unas cosas por unas cosas u otras, pues acabó apareciendo. Mira, fue un momento, la verdad es que bastante bonito. Bueno, el hilo de esto, tengo que decir que este oyente llevaba 3 programas pidiéndonos información del F1 de Codemasters, que se la está haciendo cargo de la licencia. Exactamente. He llamado a Codemasters y me han dicho que no pueden hablar nada, que dentro de poco harán un anuncio cuando pase esta época de lanzamientos y demás, y que sabremos más cosas, pero que bueno, que están trabajando, sabéis que son expertos en juegos de conducción, y que la serie, la licencia de la F1 ha caído en buena mano. Así que, compañero y amigo de la infancia Cascarujo, tranquilo, que vas a tener un juegazo ahí en producción. Te noto emocionado, pues, por la voz, Nacho. ¡Se me cae la lágrima, joder! De hecho, muy bien. De hecho, podríamos decir, adelantamos ya, que si ese nuevo juego de Fórmula 1 no lleva en su plantilla Hamilton, nos planteamos superar la nota de MotoStrong 2. Eso es imposible. O sea, yo como jefe de reacción me juego mi puesto, que si no sale Hamilton es que obra maestra, vamos ya, del tirón. Ahí. Un 11. Oye, y un encuentro con Nacho Ortiz puede ser impresionante. Pero un encuentro con Joaquín Relaño. Relaño, cuenta aquel de la moto que te pararon por la calle. No, al final no llegaron a pararme, solo hicieron una mención. Solo pasaron por encima. Qué impresiona, es que el aura. Es que tu aura, tío, es que echa para atrás, respeto. Me vieron de lejos, pero no me dijeron nada. Creo que colgaron un mensaje en el foro incluso, ¿no? Sí, luego hicieron mención en el foro. Tu presencia impone. Lo relataron en primera persona. Pero hombre, que sí. Si alguien me reconoce, que se acerque a mí a saludarme, y también acepto chequear al portador, sin ningún problema. Y si chavales, si es una mujer, mejor. Chavales, acercaos a Relaño. Y si es un Xboxer, mejor que no. Sí, por tu integridad, lo digo, por tu integridad. Bueno, pues nada, el club de fans de Relaño crece por momentos. Dentro de poco habrá superado al del banner de Nacho, así que Nacho, ten cuidado. Tendrás que currártelo, tío, la gente está empezando a cambiarse de bando. Nada, he caído en el ostracismo ya, Relaño, el astro este me ha marginado aquí, me ha hundido la vida, tío. Me voy a dedicar a ser jardinero ya, después de que Relaño haya emergido ya. Bueno, Almo, yo creo que será el último de los mensajes, si no me equivoco, ¿es así? Bueno, mensaje no es, pero creo que a todos nuestros oyentes les va a interesar, porque, como sabéis, desde el pasado día 10 hemos abierto un concurso en la página de MeriStation, un concurso sobre el Warhammer Online, en el que ponemos a vuestra disposición 16 ejemplares de este juego, y 6 de ellos de edición coleccionista, más 16 camisetas de este MMO. Vale, ¿cómo hacer para tener uno de estos packs en tu casa? Pues es muy fácil. Tan solo tienes que desatar tu creatividad artística en las 5 disciplinas que te proponemos. Tienes que escribir un relato, pintar un dibujo, componer música, fotografiar tus ejércitos de Warhammer o participar con disfraces y otras creaciones, esta vez en la categoría extra. El vencedor de cada una de estas categorías será premiado con una edición coleccionista de Warhammer Online. El tercer y el segundo clasificado recibirán ediciones estándar del juego. La sexta edición coleccionista irá para el premio especial del jurado. Así que no os olvidéis que tenéis hasta el 7 de diciembre para presentar vuestras propuestas. Y podéis encontrar más información, mucho más detallada obviamente, en la página de MeriStation. Bueno, Almo, pues muy bien ese apunte, ese recordatorio, porque seguro que los oyentes, lectores, pues van a estar muy interesados en poder conseguir una de esas versiones del juego. Y ya vamos a dar por cerrado el Retro Podcast, no sin antes recordar que aunque hemos recibido algunos mensajes a la lista, a nuestra dirección de correo del MeriPodcast en MP3, como decía al principio, bueno, pues los muy poquitos que han llegado no tienen la calidad mínima, casi como aquel que dice, para poder emitirlos en antena con una, pues bueno, con la, en los mínimos requisitos para que los oyentes los puedan entender bien. Hablad clarito, no os acerquéis mucho al micro ni os alejéis demasiado, que se entienda bien lo que decís, y sobre todo, no mancéis al señor Locuendo, que nos ha llegado un mensaje, su propietario sabe bien quién es, en el que, bueno, haciéndose pasar de alguna forma por nuestro personaje Locuendo, nada, nos hacía la pregunta, sed vosotros mismos, que queremos oíros la voz, y además estamos muy interesados en que colaboréis de esta forma en el Retro Podcast. Sin más, chicos, que nos estamos enrollando mucho, ¡vámonos a debatir! A debatir. Bueno, pues una semana más nos encontramos en la sección espina vertebral del podcast, el debate, con nuestros espadas, primeros espadas listos y dispuestos para, en fin, aportar como siempre sus acertados comentarios con respecto a los temas que hemos seleccionado esta semana. El primero de los cuales, yo creo que es una buena excusa para poder ir abriendo boca con un tema ligero y además que nos haga traer a la memoria, como solemos hacer por otra parte, buenos tiempos de cuando todavía teníamos, pues no sé cómo decirlo, éramos un poco inocentes con respecto a todo. Y ese tema es el siguiente. Vamos a ver, quiero que cada uno de vosotros, chavales, y luego lo haré yo también, diga qué juego, si es que se dio el caso, que seguro que sí, llegó a provocarle tal grado de adicción que llegó incluso pues a producir que no fuese al colegio o al trabajo, en el caso de que alguno de vosotros lo haya hecho un poco más recientemente. En fin, un juego que redundase en absentismo al final. ¿Cuál es el juego que podríamos exponer cada uno en ese sentido? ¿Quién se lanza primero? Pues a mí, vamos, por estas épocas, por este mes de noviembre, siempre me viene a la cabeza, porque recuerdo que fue concretamente en este mismo mes, pero hace unos cuantos años, exactamente en el 99, tenía yo 19 añitos, fíjate quién me lo iba a decir. El juego fue, la verdad es que fue un combo, porque fue Soul Calibur de Dreamcast y las VR Missions de Metal Gear Solid. Pues historia típica que se puede repetir, o se habrá repetido millones de veces en otros jugadores. Nada, pues estoy esperando el autobús con ese buen amigo que es Emilio Peña para ir a la universidad. ¿Y a quién se le ocurre, mentes pensantes, a que nada, una feliz idea de abrir un centro mail por aquel entonces justo enfrente de la parada del bus de la universidad? O sea, esto es que ya me dirás tú a mí que ya es el colmo de males. Estratégico. Mortal, eso es mortal. Bueno, pues imagínate, esto era la primera semana de noviembre y estábamos Emilio y yo ahí esperando el autobús con otros 30 universitarios, y la historia que le digo a Emilio: oye, Peña, vamos a ver el game, a ver, que son las 9:30, vamos a ver si tienen el Soul Calibur y el Metal Gear, ¿no? A ver si los han traído, vamos a acercarnos. Pues total, que entramos allí y ¿qué pasa? Pues conforme llegamos nosotros, llega ahí el hombre de Seúl con dos cajas, con dos palés. ¿Y qué había en los palés? Pues el Metal Gear VR Missions y el Soul Calibur de Dreamcast. Bueno, vimos el autobús pasar a lo lejos y dijimos: vaya a la universidad, que yo me salgo, pilla el Soul Calibur, que arreo de aquí volando, vamos. Y efectivamente, nos metimos en casa, y es que te puedo decir que desde las 10 y algo de la mañana, macho, hasta las 11 de la noche, un viernes del tirón, jugando con todos esos, y reventamos el juego, reventamos las VR Missions, jugamos al Metal Gear original, pero vamos, que me salté 35 horas de clase y lo haría otra vez. Bueno, ahora entro yo y espero que mis progenitores no estén escuchando esto, si no me voy a llevar un par de collejas retroactivas. Pues el juego que me hizo perder la cabeza fue sin duda el Street Fighter Alpha 2 en los tiempos de PlayStation 1. Estaba esperando ese juego como agua de mayo, y recuerdo que entré a la tienda durante el recreo, serían las 12 o así, me encontré con el juego y, vamos, me fui directamente para mi casa a jugarlo y pasé del tema. Y también he pasado un montón de horas muertas en unos salones recreativos que había también al lado del instituto. Yo y gran parte de mis compañeros, era nuestra segunda casa, la verdad es que había más gente allí que en las clases. Siempre que iba, siempre encontraba a alguien con quien echarte una partidilla. Bueno, lo mío es curioso, porque también es un noviembre, como ha dicho Nacho, y también fue, además, en mi primer año de universidad. Un mes precioso, noviembre. Sí, un gran mes, sin duda, porque yo soy una gran amante de películas del género como Scarface, como La Cosa Nostra y todo eso. Aprovecho para recordar que hay un excelente reportaje de La Cosa Nostra en Mary Station. Está bueno, ahora mismo. Sí, sí. Sí, sí, muy buen reportaje. Y bueno, yo había jugado ya previamente al GTA 3 y estaba enamorada de ese juego, y con un amigo fuimos a comprarnos el Vice City en el 2002, creo que fue, Vice City para PS2, y nada, estuvimos todo el fin de semana, y claro, el lunes estaba tan reventada de haber estado jugando que no fui a clase, y esperando a que llegara el viernes otra vez para poder echarle unos vicios, porque la verdad es que para mí fue un descubrimiento. Pero como que esperarte a haber empalmado siguiendo la semana con el GTA. Perdona, yo en mi primer año de universidad era muy aplicada. Bueno, luego, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Con qué panda has terminado? Ay, no. La gente. Yo me acuerdo. Servido, chiquilla. en mi caso, creo que fue el primer año de bachillerato o los últimos de ESO o algo así. El año pasado, ¿no? Entonces, ¿no? No, no, no. Calla ahí. Míralo, el que tiene carita, el que tiene carita de tener 15 añitos. No le sale ni barba. Señores, no le sale ni barba. No, a ver. Yo recuerdo con lo que más he llegado a viciar yo nunca fue con el primer Comandos, que tengo que reconocer, o sea, esto es un poco duro, pero lo reconozco. Antes de ir a clase, me levantaba una hora o dos antes para intentar matar al nazi aquel que quedaba en no sé qué sitio que no me dejaba avanzar. Y de hecho, sí, recuerdo que con mi amigo, matar al nazi, mi hombre, gran amigo Ignacio García, si me escucha, le hará gracia oír esto, que en clase cogíamos la mesa y dibujábamos las pantallas en la mesa. Dibujábamos las pantallas la táctica, ya, para saber, ¿qué? Exacto, para llegar a casa. Exactamente. Ignasi Nen, tú por el flanco derecho. Claro, claro. ¿Cómo matamos a este para poder llegar allí con el francotirador? Madre mía, qué vicio más grande. Qué enfermedad. Bueno, Dios. Yo no tengo. Yo nunca he faltado a clase, he sido siempre bueno, la verdad. No tengo. Mentiroso. Tú has faltado a la clase para irte. Bien, tú has faltado a la clase para irte a la BlizzCon, que lo sé yo que tuvimos que hacer ahí una cosa genial, ¿eh? Sí, es cierto. Pero bueno, yo tuve una época bastante bastante videoadicta, como tenemos el eslogan en la página, y fue con el multijugador este de Valve, con el Team Fortress Classic, que fue un poco obsesivo en el sentido de que estaba metido en clanes, jugaba en ligas nacionales, en ligas internacionales, entrenamientos tres veces en semana, súper coordinado, un montón de tácticas, una experiencia bastante increíble y bastante, sobre todo, adictiva. El Fatality, es el Fatality sevillano, ¿eh? Sí, sí, sí. La carrera de Fatality se viene abajo. Un pro. Fatality. Este coge a Fatality en el Dream Fortress y lo pone marcando. Me estoy dando cuenta de que soy todo muy, muy jovenzuelo, ¿eh? Ahora verás, Enrique Joaquín, ya verás, te vas a sorprender conmigo. Pero Relaño, si tú no te puedes comprar revistas porno. Oye, pero Albert, sí, yo sé que Juan no me va a decir. ¿Cómo puedes decir el comando si realmente tú siempre estás jugando al WoW? No, porque a ver, siempre uno... María. Claro, uno se acuerda de lo primero. Pues antes de que saliera, estabas preparándote para jugar al WoW. No. A ver, uno se acuerda de lo primero. Lógicamente, lo del WoW ya es otro mundo. O sea, aquí ya he perdido media vida. Pero yo me acuerdo aquellas mañanas, en vez de escuchando las clases de inglés y castellano, escuchando lo que es cómo matar al nazi de la última pantalla, que era imposible, un mes para pasármela, joder. Sí, señor. Un qué grande, aquí un saludo a Gonzo Suárez, un amigo de la casa. Un juego, nen, un juego español, ¿eh? Ya, como Dios manda. Como mandan los cánones. Que estamos esperando tu, ahí, estamos ahí, esperando tu juego, Fer. Sí, a ver si dejáis ahí de echaros pullitas, pero bueno. Acaparadores. Bueno, yo me he guardado casi el último lugar porque después de oír ahí el Metal Gear Solid y juegos así, el mío va a deslucir un poco, pero yo es que me quedé enganchadísimo con el Den Hospital. Estando en el colegio llegué a faltar algún día a clase, que bueno, espero que mis padres no oigan esto, pero es que era un juego que te podías tirar horas y horas y horas diseñando el hospital que te gustaba, pero la verdad es que lo mío con los juegos de estrategia es patológico. Qué grande, Fer. Papá, quiero ser médico, horas, pero no es por lo que tú crees. Es por diseñar. Qué buenísimo. Diseñando la ciudad, el país, lo que sea, en cualquier juego de estrategia, es que me acuesto a la cama y estoy pensando en qué voy a hacer cuando me levante, qué voy a construir, qué voy a atacar, vamos, lo mío es patológico. Yo voy a, como decía, a hacer que entre el año esboce una sonrisa. Yo creo que sería el segundo año del instituto, seguramente año 93 o una cosa así. Y bueno, en aquella época las consolas eran casi como, bueno, y también un poco, y eso se ha visto, Joaquín, tú lo sabes bien con tu artículo sobre la Xbox 360 reciente, pero en aquella época decía que las consolas eran un poco como ser del Madrid o del Barça, o tenías una o tenías la otra, la Super o la Mega Drive, pero no tenías las dos normalmente. Y yo tenía una envidia enorme por aquel Shinbu Touden primero de la Super NES, ese primer Dragon Ball 1-1 de Bandai, pantalla, partida y demás. ¡Oh, qué grande, qué grande! Un gran juego, pero yo tenía la Mega Drive, claro. Entonces yo estaba esperando como agua de mayo que sacasen el primer juego para Mega Drive de Dragon Ball, y recuerdo que llegó una versión japonesa a una tienda chiquitita de Elche, y nada, un amigo y yo en el recreo del instituto decidimos que era el momento de irse a por ese juego japonés de importación para poder probarlo en exclusiva antes de que se lo llevase cualquier otro, porque además luego estuvo alquilado semanas y había que pedir número para que te lo pudiesen alquilar. Así que nada, ese fue el mío. ¿Cómo se llamaba? La llamada del destino o algo así, ¿no? Creo que era. O el Appel du Destin. Sí, el Appel du Destin. Sí, el francés que fue el que llegó. Pues ese sí, fue el sí, mío. Sí. Por cierto, que yo gané un campeonato en la tienda. Pues por cierto, Juan, que la tienda esa que es donde tenía yo a mi amigo de la infancia, Cascarujo, ahí gané un campeonato yo de Super Butoid en 2, me llevé 10.000 pelas de la época, macho. Me parecía que me había tocado el gordo de Navidad. Madre mía, estaban 10.000 pelas. Me duraron dos semanas, vamos. Qué fuerte. Bueno, pues ese ha sido un poco el repaso, Freak, a nuestros títulos, podríamos decir, bueno, no sé, aquellos que nos obligaron a ser malos, entre comillas, aunque creo que ninguno de nosotros se arrepiente de haber invertido todo aquel tiempo en estos títulos. Y el segundo tema del debate, si os parece que demos ya un paso adelante... Bueno, vamos a dejarnos ya de cosas ya de tanta nostalgia, vamos a entrar al trapo ya, que aquí ya me estoy calentando. Venga, Juan, vámonos. Yo creo que ya es el momento, como dice Nacho, de que empecemos con los temas serios, chavales. Unas declaraciones recientes del señor Paul Wedgwood han tocado la fibra más sensible de los jugones, bueno, de los peceros más acérrimos, que hacen bueno, él decía en su frase, literalmente, además lo habéis podido leer en la revista esta semana, que el multijugador de Halo 3 es como el de Quake 3 Arena, además de 1999, o sea, estamos hablando de un retroceso. Él se quejaba de otras cosas, del mundo de las consolas, que no permitía ser excesivamente profundo con los títulos y demás, y esas declaraciones sin duda han llegado a mucha gente, provocando su reacción inmediata, entre ellos... ¡Ah! A mí me han dejado sin aire. Entre ellos Albert, que estaba deseando que yo le diese paso. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Yo ahora hablaré en serio, ¿eh? O sea, puede parecer troleo y tal, pero no, hablo en serio. En mi vida, en este sector... había leído unas declaraciones tan absurdas. O sea, semejante tontería acaba de decir el tío este. O sea, es que comparar el multijugador de Halo 3 con el de Quake, vamos, o sea, es que no hay ni que entrar en debate. Es la mayor gilipollez que se ha soltado nunca. Ha soltado nunca un desarrollador. No, no, así de claro. O sea, es que juegan en divisiones distintas. O sea, vamos, Almudena, tú estarás de acuerdo conmigo. Es absolutamente incomparable la profundidad jugable de uno con lo que ofrece el otro. Hombre, Albert, vamos, yo creo no tiene ni pies de cabeza lo que ha dicho. Yo creo que este señor lo que quiere decir es que el multijugador de Halo 3 no va en la dirección de dejar personalizar muchas cosas y no te permite desarrollar el personaje, comprar nuevas armas y perdona, pero bueno, en el Quake 3 se podía personalizar el personaje, se podía elegir entre la gran variedad. Yo, vamos, a mí Quake 3 me encanta, lo tengo en un pedestal. De hecho, cuando Albert no se da cuenta, le robo la cuenta de la beta del Quake Live, me echo uno pero La historia es que yo creo que este señor lo que está diciendo es que el multijugador de Halo 3 es tan plano en el sentido de desarrollar el personaje como el de Quake 3, que es muy muy pequeñito. Pero vamos, creo que se equivoca, porque Halo 3 te permite personalizar algo estéticamente, no afecta a la jugabilidad, pero alguna cosita sí que se puede. Ahora que, si os dais cuenta, ahora mismo hay dos tendencias. Es las que el multijugador no te deja tocar prácticamente nada o nada, que aquí entra Gears of War, por ejemplo, que es un multijugador que se limita mucho, y los que te dejan desarrollar el personaje, subirlo de nivel, ganar nuevas habilidades, cambiarte de clase, que aquí pues entrarían los Call of Duty o el de Killzone, que va por el mismo estilo. Yo creo que este señor, las declaraciones han ido un poco por ahí, vamos a ver, no más que hacer un sacrilegio con el multi de Quake 3, Dios nos libre, que vamos a su casa y le hacemos un mail bombing ahí. A ver, pero es que a mí lo que me sorprende es que equipare cualquier multijugador al que se esté refiriendo con Quake 3, o sea, yo siempre lo he dicho, no he visto en mi vida un juego más profundo que Quake 3. O sea, el sistema de movimiento de Quake 3 es absolutamente inigualable y nunca se ha llegado a asumir nada, o sea, a ver nada parecido, ni en Unreal, ni en Counter, ni en nada. Entonces, es que me parece absurdo, sí, es que es simple, pero es que no lo estás comparando con uno igual de simple, o sea, estás hablando con lo que es el límite de la profundidad jugable en un shooter. A ver, que no se te hinche la vena, hombre, que este hombre lo que quería era meterse con Halo, no mancillar a Quake 3, no te sí, preocupes. Pero es que me ha tocado aquí a mí. Lo sé, pero relájate. Yo creo que todas estas declaraciones del amigo Paul vienen por ese palo. O sea, Halo trae una exclusiva de Xbox 360 y según parece ahora está enfrascado en un proyecto exclusivo para PlayStation 3. O sea que aquí sería, pues, como el tema del que hablamos la semana pasada, exacto. O sea, a lo mejor ha querido hacer esas declaraciones para que la plataforma en la que está trabajando actualmente, para potenciarla y decir, aquí estoy yo. Pero bueno, ahora que tocamos este tema... Un poquito como Team Ninja. Team Ninja y Game Network. ¿Qué os gusta más o qué, por dónde tiráis? ¿Por los multijugador que digamos que se basan en la habilidad del jugador, que no te permiten mejorarte, comprarte mejoras, armadura, nuevas armas, subir de nivel, o por los que, por el otro lado, cuanto más juegas, mejor eres, y si entras de nuevo, pillas. No, yo, mira, en este caso sé que es posible quitarme razón porque le dedico muchas horas a WoW y tal, pero yo siempre apoyaré el multijugador, digamos, simple, en lo que a lo que tú dices, posibilidad de personalizar el personaje y todo lo demás se refiere, pero profundo en el ámbito jugable, o sea, que dé margen al jugador a digamos, a dominar el juego y demostrar que no por llevar mejores armas o mejores armaduras es mejor que el otro. Y en ese sentido, pues lógicamente está el rey de ese tipo de multi, que es Quake, que es un juego que tú tienes las mismas posibilidades que el otro, las mismas armaduras, las mismas armas, todo idéntico, pero la única diferencia entre un jugador y el otro es únicamente la habilidad a los controles. Y ese es el tipo de multijugador que, vamos, a mí me apasiona. Es que... Y vamos, yo creo que tú también eres un poco de los míos, que vaya vice nos hemos pegado, sí, tú y yo al Quake, ¿eh? Pero, oye, que yo lo que veo es que este tipo de juegos, los que se basan solo en la habilidad del jugador, quizá, en general, no hablo de los profesionales o de la gente que está muy metida en la comunidad y juega mucho, pero en general el público más amplio se cansa antes de un multijugador que no te permita desarrollar el personaje, de comprarte cosas y demás, que de uno que cuanto más juegas, más sumas. Creo que esos son más, sí, sí, más longevos. Y fíjate que a mí me pone de mala leche esto, que cuando entras a jugar Call of Duty, como entres una semana después, pillas, pero por todos los lados. Es que claro, es ese es uno de los aspectos que... Sí, que hay un desnivel importante. Pero fíjate que ese es uno de los aspectos que, digamos, el sector, entre comillas, pro gamer, más ha criticado de Call of Duty 4 o los demás. Es decir, que tú, por dedicarle muchas horas, pues consigas armas y cosas que otro que es mejor que tú, pues no puede tenerlas porque no juega tanto. Entonces estás premiando a uno que le dedica horas en vez de a uno que realmente sabe jugar. Y esa es una de las cosas que a mí personalmente no me gustan. Hombre, tenemos que tener en cuenta que se trata de un arma de doble filo en cualquier tipo de género. Pero bien es cierto que en el caso de los juegos de disparos en primera persona es mucho más, por decirlo mal y pronto, un poco más jodido establecer este tipo de esquema a la hora de establecer evolución para el personaje. Lo que sí es cierto que a mí personalmente el sistema de Call of Duty 4 me gustó bastante. Y bueno, también tenemos otros títulos como puede ser el Gear of War 2, que aunque no incluye este sistema, todos sabemos que el multijugador, tanto en competitivo como en cooperativo, es muy entretenido. Pero fíjate que además es un debate que se traslada también al género de los MMOs, que tenemos una vertiente que es todos los herederos de EverQuest, que se basan pues un poco en eso, en subir de nivel, en dedicarle muchas horas y en conseguir equipo. Entonces el que dedica más tiempo pues es mejor. Y luego está la otra vertiente de juegos, que serían los clásicos Ultima Online o Star Wars Galaxies, que lo que hacen es al revés. O sea, desde que entras tienes las mismas posibilidades de hacer todo que cualquier otro, pero bueno, tu habilidad en el juego, o sea, tu éxito en el juego, pues depende de lo bien que juegues, de lo bien que manejes tus trapos y tal. Y pues, ahí, bueno, es un debate que también se manifiesta en este otro género. Pero de todas maneras, yo creo que esto acaba echando para atrás a mucha gente. Claro que sí. O sea, si tú te compras un juego y vas tú ilusionado a su multijugador y te encuentras aunque te dan la de Cristo, pero, la de Cristo en la cruz, pues te echas para atrás y acabas vendiendo el juego. Eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Y yo creo que es una injusticia, porque ahí el que más tiempo tenga para jugar es el que acaba haciéndose, claro, con el control. Y pero hay una persona sabia, inventó las partidas igualadas. Sí, pero aunque sea así todo, llega un momento en el que si no tienes mucho tiempo para jugar, no es culpa tuya. Y pero entonces es que no tienes por qué aguantar que otros te lleguen y te den por el pelo. No, pero son juegos para todos los públicos realmente. Si hay títulos que tienen un sistema de balance que te permite meterte en servidores con jugadores de tu mismo nivel, este tipo de diferencias, estos agravios, pues de esa forma. De todas formas, fíjate que al final lo que acaba, curiosamente, a lo que acaba jugando a la gente, al menos en el terreno de los shooters, Almudena, fíjate que al final lo que se acaba jugando es Unreal, Counter, Quake y lo que decíamos, los juegos que no hace falta dedicarle horas, sino simplemente a aprender a jugarlos como Dios manda. Exactamente. Como el Trackmania, por ejemplo, tiene ese tipo de bloqueo, ¿sabes? Puedes jugar en algunos servidores con un nivel básico y luego para acceder a otros servidores tienes que tener una serie de puntos que has tenido que conseguir jugando online. Yo eso antes no había este problema. Antes con el multijugador de Captain Commando no había problema ninguno. Un apunte rápido, creo recordar que en Warhammer Online había el modo multijugador, jugador contra jugador en el PvP. si un jugador con de más nivel entraba en una partida de nivel reducido, se terminaba convirtiendo en gallina, me parece. Sí, la famosa gallina del caos. ¿Qué decía Paul? Yo opto principalmente por los que te dejan desde el primer momento llegar al mismo nivel que los que llevan jugando mucho tiempo, porque realmente una partida de Call of Duty, cuando has entrado después de meses que haya salido el juego, es que te va a caer por todas partes, es que no tienes ninguna posibilidad. Ahora bien, también es cierto que es positivo que te incite a mejorar, porque te permite seguir progresando en el modo multijugador, aparte del modo historia, y no es solamente echar partidas por echar partidas, tienes un objetivo. Oye, que hay gente que vive de esto, ¿eh? Yo no quiero pensar que todas estas opiniones que estáis vertiendo sean una forma de camuflar vuestra incompetencia en juegos como los que habéis mencionado. Quiero pensar que no es eso. Yo, como soy un incompetente en shooters y más en el tema online, pues no tengo nada que decir al respecto. A mí dame juegos para jugar en solitario y... Te enseñamos, que estamos enseñando ahora a Ana a jugar a Kingdom Hearts. Y yo multijugador... Si no, está un poco en competencia, es que parece que hay gente que tiene en ese su único modo de vida. Sí. Hay veces que te quedas alucinado con la maestría que llegan a coger y dices cómo lo hacen, porque se tira toda la hora del día buscando el mismo juego. Bueno, chicos, vamos a pasar al claramente, siguiente tema. Relaño no puede dedicarle horas a los shooters porque se pasa el día jugando a Motor Storm 2. Decía de pasar al siguiente tema del podcast. Esta semana leíamos en la revista el análisis de Mirror's Edge, el nuevo juego de Electronic Arts. Y al hilo de precisamente lo que comentábamos la semana pasada, pues sacamos un poco el tema a colación del juego por hacer... mención a la nota que al final Mary Station le ha dado el juego. Fernando además es quien lo ha analizado y ahora nos pondrá un poco también en situación sobre los aspectos a destacar del juego y demás. Pero bueno, yo creo que efectivamente hemos sido consecuentes con lo que decíamos la semana pasada, y pese a ser un juego relativamente corto comparado con otros títulos y con opciones que no le dan una extensión más allá de la primera vez que no acabemos. Bueno, hemos tenido en cuenta la originalidad del título, el que es algo fresco e innovador, y le hemos dado una nota bastante interesante. Creo que eso nadie lo podrá discutir. Y bueno, Fer, vas a ser tú el encargado de rescatar tus propias palabras ahora de viva voz y comentarnos qué es lo que crees debe la gente tener en cuenta de este título y qué es lo que ha hecho que te decidieses por esa nota que le has puesto. Desde luego, lo primero que hay que pensar, Miros, es que es un juego innovador. Y en pleno 2008, cuando vemos que la mayoría de juegos, salvo casos muy concretos, se basan en mejorar las mismas fórmulas continuamente, cualquier apuesta innovadora ya de por sí merece un premio. Si encima, aparte de innovar, consigues que funcione bien a la primera, entonces, ¿qué más se necesita para tener un sobresaliente? Yo creo que partiendo de esa base, ya casi seguro tienes un sobresaliente. Pero es que además tenemos en cuenta la increíble ambientación del Mirror's Edge, todo lo que se ha creado, los edificios, los colores, todo lo que hay alrededor del juego es impresionante. El control, muy sencillo, te permite hacer multitud de acciones con apenas un par de botones. Tiene pinta de juego de acción, pero no es un juego de acción. Tiene la cámara en primera persona, tienes a los enemigos, tienes pues los entornos muy realistas. Normalmente los juegos de plataforma se sitúan en entornos mucho más fantásticos, coloridos y tal, y en cambio es un juego de plataformas. Yo creo que viendo todos esos factores, desde luego Mirror's Edge es un juego que merece mucho la pena. Luego, si nos ponemos a analizarlo en más detalle... Hombre, yo estoy, la verdad es que sabes, todos los que estáis aquí sabéis que este tema lo hemos estado discutiendo, lo hemos meditado bastante en reacción, hemos estado tanto Motenay, Juanchi, Relaño, Enrique, todos los que hemos tenido ocasión de jugar al juego, hemos estado dando nuestra opinión y hemos estado de acuerdo en que la fórmula es nueva, no ha habido nada similar, aunque hablamos de que digamos que el embrión de Mirror's Edge estaba en Breakdown, ese título que hizo Namco para la primera Xbox, pero el planteamiento este de plataformas subjetivas le da una frescura que actualmente la industria no se encuentra. Estamos ya cansados de, como decías, de ver siempre lo mismo, y cuando aparece algo diferente, que está claro que no es perfecto, porque no es un producto perfecto, yo siempre lo he dicho, que a Mirror's Edge lo que le ha faltado es más duración, y no tanto de la historia principal, sino multijugador, aunque hemos visto que tiene un modo online carrera, Pero si ese modo carrera, en vez de hacerlo individual y uno y hacer el factor competitivo por tiempos, haces un modo carrera para 8 runners, esto es increíble, se viene abajo el modo, o sea, se viene abajo la red de toda la gente que estaría jugando. Y lo comentaba en la columna de este mes que sale en Marca Player, desde aquí un abrazo a David, a Gus, a Chema y al borde, al crack de Kisscast, que el mercado tiene que aprender a convivir con estos dos tipos de fórmula, la que representa Gears of War de secuela mejorada, junto con las nuevas fórmulas, porque si no al final se va a estancar la cosa y vamos a acabar jugando a lo que jugamos siempre, apostando por las apuestas conservadoras. Y tanto que decimos que queremos cosas nuevas, que este estudio ha sacado lo mismo 30 veces, que mira, que aún siguen vendiendo, que es que mal, y una vez que sale algo así, pues yo creo que es de recibo que lo apoyemos. Lo que no, desde luego, no es de recibo de ninguna forma, es que a un título que arriesga de esta forma se le ponga un 7 y nos quedemos tan tranquilos y luego vayamos puntuando con sobresalientes los títulos que repiten fórmulas. Es que además yo me he quedado asombrado, vamos, desde el primer momento que me puse a los mandos y hasta que he llegado al último nivel, es que todos los tópicos que se decían sobre él, que si era repetitivo, que si resultaba frustrante, todos esos tópicos se caen por su propio peso. Es un juego muy variado, tiene entornos, sin salirte del aspecto urbano, tiene entornos de todo tipo. Hay acciones como saltar de un tren en marcha o tirarte desde una cristalera, desde un edificio altísimo, que son impresionantes. Te deja anonadado el juego, por no decirlo. Sí, es muy inmersivo, sí. Y además, volviendo un poco relacionado con lo que decía yo antes, respecto a Quake, a mí me recuerda mucho lo que es la profundidad del movimiento con otros juegos de este tipo. Sí, el ritmo, exactamente, es un juego que empiezas a jugar y te cuesta mucho al principio, pero luego a medida que le vas echando horas vas viendo como vas, digamos, aprendiendo y realmente bajas tus tiempos en lo que es el modo contrarreloj. O sea, realmente hay mucha variedad entre hacerlo mal y hacerlo bien. No todo es saltar y siempre hacer el mismo salto, sino que hay mucha versatilidad en el tema del movimiento. Yo, bueno, como decíais vosotros, no es el más largo, no es el que más posibilidades tiene a nivel de modos, no es el que mejor multijugador tiene, porque desde luego es que ni tiene, pero vamos, es tan fresco, tan innovador, estéticamente es tan elegante, no, o sea, a mí me tiene encantado. Ya desde que lo probamos en el Tokyo Game Show, ya te lo dije, Nacho, que me había encantado el juego, y ahora que hemos jugado la versión final, pues vamos, estoy encantadísimo con él. Me parece un juego eso, de 9 pero descarado. Yo voy a ser un poco cauteloso. Si me estáis comentando con mucho acierto el tema de la innovación, que se debe premiar a las desarrolladoras. Evidentemente, si una desarrolladora tiene una gran idea y la lleva a cabo con maestría, como es este caso, y con originalidad, pues eso hay que traducirlo en una nota que sea correspondiente con ese esfuerzo. Pero tampoco debemos dejarnos llevar por este tema tan trillado como es la originalidad, porque todos sabemos que en muchas ocasiones nos intentan colar juegos un poco nefastos por el tema de la originalidad. Pero este no es el caso, este original funciona bien. Claro. También, como ha dicho Fer y como resaltó en su análisis, el juego es un título de 9, un título sobresaliente, pero no es perfecto. O sea, tiene todavía sus errores que pulir, y precisamente el estudio de desarrollo tiene ahí, creo que 2 secuelas más previstas, una en forma de trilogía, si no me equivoco, para pulir esta fórmula que es especialmente innovadora, muy original. Lo que está claro es que la segunda parte lo van a tener más duro. La segunda parte va a estar más difícil porque ya no va a sorprendernos tanto. Va a ser una fórmula que ya no va a ser nueva, entonces van a tener que trabajarlo mucho más. Pero simplemente por el hecho de que sea tan nuevo, es que merece la pena dar una oportunidad. No tanto como juego a largo plazo, no es un Gears of War 2 que te lo compras y juegas durante 2 o 3 meses. Es un título que lo compras, flipas con él, estás un día, 2 días, 3 días y estás, es una experiencia nueva, experimentas cosas que antes no has hecho, porque lo comentaba hacer en el análisis, es que es algo que no ha estado antes. Entonces es una experiencia breve, intensa y nuevísima, y yo creo que solamente por esto merece la pena pasárselo. Que te lo compres o te lo alquiles o te lo deje un colega, eso es independiente. La cuestión es que lo juegues y lo valores en la calidad que te da esa campaña de 7-8 horas. Y después, pues nada, no tiene más recorrido, pues ya sabes qué es lo que te ofrece. Si no, pues si buscas otro tipo de juego de más duración, pues te vas a por un Gears of War 2, está claro. Claro que hay que premiar la originalidad en su justa medida. O sea, Mirror's Edge, el 3 que le calzaron ha acabado sorprendiéndonos por eso. Y también estamos hablando de que estamos ante un final de año brutal, que están llegando juegos excelentes, pero en referente a tema de originalidad, pues estamos viendo que todo es prácticamente más de lo mismo. O sea, y si Mirror's Edge ha logrado destacar por ese motivo, pues hay que premiarlo en su justa medida. Y eso que también yo en el debate que estábamos manteniendo en redacción apostaba más por el 8.5. Y también al apostar por esa nota tenía la mente puesta en las secuelas, precisamente, en las secuelas que seguramente acabarán puliendo esos errores y acabarán pues mereciéndose una nota aún mayor. Pero claro, es lo que ha dicho Nacho también ahora, ya no sorprenderán a nadie, a no ser que también den una nueva vuelta de tuerca y no vuelvan a sorprender con conceptos. Pero mira, refrescando el tema del podcast de la semana pasada, ¿os acordáis que decíamos? Bueno, es que Gears of War 2 es un juego, mira, el mejor shooter exclusivo que tiene 360 y probablemente el mejor shooter de esta temporada navideña. Pero bueno, le hemos puesto un 9, que ha fallado, explicaba Motenai, que hoy no está por aquí, por cierto. Mira, pues sí, resulta que no ha subido más porque reutiliza las mismas mecánicas que el año pasado, por eso se ha quedado 9. ¿Por qué a Mirror's Edge ha llegado al 9 y no se ha quedado en 8.5? Precisamente por el mismo razonamiento. Es un título que apuesta por cosas nuevas, en consecuencia, pues lo premiamos, así de sencillo. No sé, Nacho, pero no es la primera vez que pasa esto. No sé si te acuerdas, bueno, claro que te acuerdas, el mítico Blade The Age of Darkness, que ese juegazo que también lo puntuamos con una nota altísima. Es un juego parecido, o sea, era jugablemente una cosa muy muy novedosa, pero tampoco es que tuviera aquello a nivel de modos de juego ni extras, nada del otro mundo, o sea, tenía muchas carencias, pero era tan original su propuesta que se le premió eso, que irrumpiera un poco en el género de la acción. Pues con este caso pasa lo mismo. Es el típico juego que te gusta o que lo aborreces y no quieres verlo ni en pintura. Bueno, yo para concluir este debate, volviendo a las conclusiones que tuve en el análisis, es un juego que hay que probar, que tenéis que probar todo el mundo, quizá no a todo el mundo le guste, pero desde luego es una experiencia diferente que merece la pena y que yo desde luego me quito el sombrero ante los chicos de DICE. Bueno, pues gracias Fer por tu revisión de nuevo aquí en el podcast del juego de EA, fantástico juego de EA. Creo que podemos pasar al siguiente tema de debate. Esta semana traemos la cartera más llena que de costumbre. Y bueno, otro de los de las cuestiones que hemos estado tratando en redacción recientemente y que me gustaría sacásemos a la luz para que los oyentes puedan también pues saber vuestras opiniones al respecto, es el hecho de ese intercambio un poco de declaraciones, de pullitas, podríamos decir, que las dos, los dos estudios desarrolladores de la saga Call of Duty han estado haciéndose recientemente con motivo de la última entrega de la saga, que como sabéis la retomaba o nos la acercaba Treyarch en contraposición a episodios anteriores desarrollados por Infinity Ward. La gente yo creo que tiene su opinión en general sobre cuál de las dos formas de entender este título es su favorita, y a mí me gustaría que transmitiésemos a la audiencia del Merry Podcast, pues bueno, ¿cuáles son nuestras opiniones? ¿Qué creéis o qué estudio creéis nos acerca a los mejores Call of Duty cuando una nueva entrega sale al mercado? Hombre, aquí el tema es complicado, es que no es sencillo. O sea, aquí estamos hablando que el estudio creador y el que se ha ganado el respeto con Call of Duty es Infinity Ward. Empezaron con el primero, con el segundo, y desde luego llegó a un nivel altísimo. Después, ¿qué pasa? Que Activision, que es la productora, dice, bueno, esto es un filón, habéis sacado los juegos, han sido un exitazo, quiero más, hablando de reutilizar fórmulas. Chavales, tenéis que hacer cada año un Call of Duty. Y estos dicen, oye, perdona, pero aquí somos un estudio que necesitamos nuestro tiempo, hacemos las cosas bien, nos lo pensamos todo y no podemos sacar un Call of Duty por año. Dice esta Activision, ¿cómo que no? Pues si no puedes, tranquilo, mira, tenemos en nómina a este otro estudio que es Treyarch, que también hacen buenos shooters, que de hecho Treyarch no es para nada un estudio malo, de hecho Kojima ha estado hablando con ellos para cambiar ideas por algún proyecto que parece ser que quiere hacer Kojima de tirando para el FPS, ha estado hablando con Treyarch, o sea que no son para nada malos. Y claro, ¿qué pasa? Que Treyarch se hace cargo de la serie, hace un Call of Duty 3 que baja un poquito el nivel, no estamos hablando de ese juego de 9, hace también una adaptación de Call of Duty 2 a consolas que también baja un poquito el nivel, se queda notable. Y claro, después ¿qué pasa? Que llega Call of Duty 4 con el regreso de de Infinity Ward y pues ya sabéis, con Modern Warfare lo que pasó el año pasado, que se viene el sector abajo, sobresalientes, unas críticas monumentales, todo increíble. Y este año pues ya tenemos otra vez el fregado hecho, que Activision quiere rentabilizar la licencia, pues le manda a Treyarch que haga otro shooter volviendo a la Segunda Guerra Mundial, y Treyarch pues intenta hacerlo lo mejor que puede, pero como hemos visto, se vuelve a quedar en el notable. Y claro, aquí quieras que no, dos gallos en el corral de Call of Duty se acaban peleando, y es lo que ha pasado, que han habido declaraciones cruzadas y demás. Personalmente, sin duda, me quedo con Infinity Ward, aunque Treyarch hace muy buenos shooters, pero amigos, es que estás tratando con uno de los mejores estudios especialistas en el género. Qué bien que lo cuenta Nacho, ¿eh? ¿Has visto, didáctico? ¿Qué labia tiene, niño? No, pero si yo lo tengo apuntado en un papel, lo tengo apuntado. No, pero a ver, la ha clavado, o sea, eso es lo que pasa. Fíjate que yo aquí creo que le ha pasado factura el hecho de ambientarse en la Segunda Guerra Mundial. La gente ya está bastante cansada de los shooters en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ya venía el juego arrastrando ese lastre. Así que igual, si el siguiente Call of Duty no 3 ya se ambienta en la época actual, pues igual consigue un éxito mayor. Yo creo sencillamente, y aunque va a sonar polémico lo que diga, que hay, o sea, aparte de dos tipos de compañía que hacen Call of Duty, hay dos tipos de Call of Duty. Uno más adaptado al público que dio, digamos, éxito a esta saga, que es el pecero, que ahí tenemos a Call of Duty 1, 2 y 4, y otro un poco más accesible, más, entre comillas, simple, que es el que se adapta, o sea, el que nace en consolas y luego se adapta al PC, que en ese caso pues tenemos a Call of Duty 3 y Call of Duty el último, el 5. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre los dos. Pero la época también ha tenido que ver, Albert, porque hay que tener en cuenta que desde que se anunció el juego y se dijo que iba la Segunda Guerra Mundial, estuvo la gente lanzando exactamente antes de que siquiera se publicara una sola captura del juego. Estaba ese problema de que se ha prejuiciado desde el principio el juego por el tema de la Segunda Guerra Mundial. También es cierto que, como habéis comentado, se trata de un conflicto bélico bastante, bastante trillado ya a estas alturas. En cualquier caso, aquí la última respuesta la tiene como siempre el público, y a día de hoy está claro que Infinity War se ha llevado la palma con Call of Duty 4, independientemente de que el equipo de Treyarch sea un estudio excepcional en el género de los shooters en primera persona. Yo creo que el problema no es tanto si está en la Segunda Guerra Mundial, en el futuro, donde sea, sino que se ha juntado la típica promoción que suelen hacer las compañías con el enfrentamiento interno que hay en Activision. Normalmente cuando alguien saca una secuela siempre dice, pues tiene más de esto, tiene más de lo otro, siempre lo pone por encima de sus antecesores. Pero claro, aquí cuando pones a Call of Duty 5 por encima de Call of Duty 4, estás atacando a una compañía diferente a la que está haciendo la siguiente entrega. Entonces, de ahí es donde vienen tantas. Pero vamos, yo creo conflicto. Que aquí la culpa la tiene Activision por meter a dos gallos en el mismo corral. Deja a Infinity Ward que siga sus plazos, dejarles que trabajen y hagan buenos juegos, y no intentes sacar tanta pasta. Ahí está el problema. Y Treyarch tendría, bueno, ha hecho buenos shooters. Fíjate, el último Quantum of Solace es de Treyarch y no está nada mal. Es un notable bajo, pero bueno, no son malos. Además, en un tiempo récord, ¿no? Sí, bueno, es que se han dado prisa al final, sí. ¿Qué creéis que pasará? Sí. Porque se dice ahora mismo que el equipo de Infinity está trabajando en un juego de acción en primera persona, o sea, en el siguiente Call of Duty, pero que va a ser un giro increíble en la saga, porque va a tener una ambientación futurista. ¿Creéis que el equipo de World at War pretendería seguir esta línea de ser encargado, de que le encarguen el desarrollo de no el siguiente Call of Duty, sino pues, el próximo? Si Activision quiere seguir haciendo caja, seguro, vamos, van a estar alternando. Claro que ya no creo que le encarguen otro shooter ambientado en la Segunda Guerra Mundial. No, vamos, no quedan frentes ya. Este tiene un pase, porque hace un recorrido bastante interesante, creo yo, que no se ha explotado mucho en los títulos de la Segunda Guerra Mundial, que es el frente del Pacífico, con Japón y demás, que a mí me ha gustado bastante. De hecho, la campaña soviética también me ha parecido interesante. Me ha tenido un déjà vu con Enemigo a las Puertas. Me ha gustado mucho, pero vamos, el hecho de, después de que nos den un conflicto moderno con todas las armas, con todo el equipamiento, bueno, ya lo habéis visto y lo habéis disfrutado. Volver otra vez a la Segunda Guerra Mundial con el fusil de mi abuelo, pues la verdad es que no me motiva mucho. Pero vamos a ver. Yo creo que estáis haciendo demasiado énfasis en que, digamos, la la carencia de éxito de este Call of Duty 5 en comparación con el del 4 sea por el cambio de ambientación. Vamos a ver. No, solamente Call por Call of Duty 4, luego, claro. Todos sabemos que Call of Duty 4, pese a que la campaña para un jugador no estaba mal y tal, a mí personalmente no me gusta demasiado, pero bueno, era resultona y tal, triunfó por, digamos, lo bien que estaba hecho el modo multijugador. O sea, era novedoso, aportaba novedades o formas de hacer determinadas cosas que no había hecho nadie antes, y en parte, gracias al boca a boca y al oye, que yo estoy jugando esto, vente a jugar, que es la leche y tal, pues hubo un montón de jugadores de Call of Duty 4 y se vendió muy bien. ¿Qué pasa? Que en el terreno del multijugador, Call of Duty 5, pues viene a ser casi idéntico, o sea, es lo mismo. Y le está pasando un poco sí, lo sí, mismo no que le pasó a Battlefield 2 con Battlefield 2142. Que es que sí, Battlefield el 2142, pues estaba bien y tal, pero es que era lo mismo. Entonces, si no aportas novedades a lo que ha funcionado ya en el pasado, pues claro, la gente dice, ¿por qué tengo que cambiar si no hay motivos? Si a eso le sumamos el cambio de ambientación, que no, quizás no es tan atractivo, pues entonces ya encontramos la respuesta a todo. Pero ya te digo, yo creo que la real razón por la cual esta quinta entrega no ha triunfado tanto como la cuarta es por las pocas novedades que aporta tanto a la aventura principal como sobre todo al multijugador. Hasta gráficamente, es que es el mismo motor, mismas herramientas, es que lo que hablábamos, que no... Sí, que no Treyarch tiene ahí la losa de ir a rebufo de Infinity War. Ahora cuando Infinity War prepare su Call of Duty próximo, pues para el siguiente ya Treyarch tendrá que ir a rebufo del juego anterior. Claro, estará ahí a la sombra. Y claro, y novedades pues no podrán meter muchas. Irán a intentar emular el éxito de la entrega anterior. Pero es la diferencia entre una desarrolladora a la que le dejan hacer lo que quiere, aunque con 2 años de tiempo para crear lo que a ellos les guste, y otra a la que le imponen más o menos que tiene que sacar un producto con prácticamente 1 año de margen y encima ha tenido que compartirlo con otros desarrollos. Sí, está claro ahí quién es la niña bonita de... Yo personalmente destacaría la velocidad con la que desarrollan los juegos, porque como ha dicho Relaño, creo... parece que los tienen como la niña un poco fea, el patito feo, y cuando les hacen un encargo, es decirles, aquí te pillo, aquí te mato, quiero el juego en tal fecha. Y la verdad es que en este sentido son bastante, sí, bastante yo te eficientes. Digo, cuanto uno solas lo habrán programado en 3 días prácticamente y ha salido un juego pues, bastante competente. Si tuvieseis que destacar algo de los juegos que ha desarrollado Treyarch, quiero decir algo que realmente sea pues digno de estar a la altura del otro, incluso superarlo. Yo diría que lo mejor que ha hecho Treyarch son los Spider-Man de Sandbox. Eso es lo mejor. Y ojo, que ha hecho estamos diciendo que Call of Duty 5 no aporta tantas novedades como lo hacía el 4, pero no olvidemos que han sacado un juego muy decente, o sea, es muy bueno el nuevo Call of Duty. Que hay otras compañías y otras desarrolladoras internas. Aquí me acuerdo de Devil May Cry 1 y Devil May Cry 2, que es que directamente da igual, ni que sea la misma saga, nada, se lo cargan y punto. Es que destrozan la obra original, y estos al menos mantienen un poco lo que es las cotas de calidad. No las superan, no aportan nada a lo visto antes, pero oye, al menos lo respetan y no hacen atrocidades como algunas otras. Bueno chicos, esta semana se ha producido un acontecimiento que a muchos jugones, especialmente los que se mueven en los territorios del ratón, les ha hecho yo creo que muchísima ilusión y han estado muy pendientes del asunto. Era el lanzamiento de esa expansión del WoW, del World of Warcraft, que llegaba pues en algunos lugares de la geografía puntual a su cita a medianoche. Muchos comercios hicieron eventos especiales para la presentación de la expansión. Muchísima gente lo esperaba ansioso y yo me consta que a algunos de los componentes de esta redacción también les ha venido como agua de mayo. Albert, por ejemplo, te das por aludido, supongo, con el asunto, ¿verdad que sí? Sí, sí, ya te he dicho antes que esta semana estaba un poco falto de tiempo, en parte por Left 4 Dead, que decía Nacho, y sobre todo por la expansión de WoW, que me tiene totalmente atrapado. Que, por cierto, increíble, oye, increíble lo de las colas nocturnas, ¿eh? Pero es que, bueno, no, ni nocturnas. Resulta que yo, pues, fui a una tienda de confianza a por una edición de estas coleccionistas y tal, y resulta que dieron el aviso a media tarde del miércoles que ya se podía vender. Y yo pensaba, bueno, dado que el lanzamiento anticipado era por la noche, pues tampoco creo que vaya a venir mucha gente. Había una cola, pero es que eran 50 metros de cola. A las 7 de la tarde, el día antes de que saliera a la venta. Digo, Dios mío, es que esto es que es increíble. Y luego este aluvión de gente se manifestó por la noche, al abrir, digamos, la zona nueva, había, es que era imposible hacer nada, casi ni moverse, o sea, estaba plagado totalmente de gente intentando acceder a la nueva zona y a los nuevos contenidos. Es una cosa, vamos, de locos. Lo que está haciendo World of Warcraft en el, bueno, en el mundo del videojuego, es que es alucinante. Pero ¿por qué es tan bueno? A ver, ¿por qué tanto, tanta expectación, tanta agonía ahí haciendo pues cola? Porque, bueno, ¿por qué es tan bueno? Aquí entramos en el eterno debate de si los juegos de Blizzard son buenos o son malos. A ver, todos sabemos que son buenos, pero tienen un aspecto que quizá no tienen ningún, bueno, los demás juegos, que es que son muy accesibles. O sea, y eso permite que cualquiera que le dé la gana de jugar a ese tipo de juegos, en este caso a World of Warcraft, pues puede. Recuerda que David nos decía en el análisis de Warhammer que era un juego tremendo, pero no tan accesible, y eso se deja notar. Si una persona llega y ve que de entrada ya no puede conseguir las mismas cosas que consigue con el mismo periodo de tiempo con World of Warcraft, pues es, vamos, tienden a quedarse más en el mundo de Azeroth. Pero, así que ya te digo. Pero, o sea, que me estás diciendo que el World of Warcraft es casual. Joder. A ver, es casual. Estamos. Mide tus palabras. No, a ver. No, espérate. Piensa bien. No. Es que tiene razón y no razón. Es otro de esos juegos. Hoy por tercera vez me repito con el mismo temita. Es de esos juegos que son easy to learn, fácil de aprender y hard to master. O sea, difícil de digamos de dominar. Es muy fácil empezar a jugar, pero da una rienda suelta a lo que es las posibilidades de cada jugador a dominar su clase, que vicia incluso para los hardcore. Entonces hay dos tipos de jugadores en el WoW: el que juega para cuando llega a casa hacer un par de misiones y irse a dormir, que vamos, se lo pasa de muerte, como el hardcore, que se tira horas raideando, consiguiendo objetos y tal para ser el mejor en su, vamos, tanto en el PvP como en el PvE. Entonces esa es una de las virtudes quizás de WoW, que satisface a todo tipo de público, y de ahí que tenga 11 millones de personas en el mundo, que es que 11 millones, o sea, se dice pronto. Lo que tú estás comentando, Albert, de que por qué se prefieren realmente los juegos de Blizzard en relación a la competencia, cómo está marcando un hito a la compañía, y es que Blizzard tiene mucho respeto a su comunidad de usuarios, lo cuida con mimo, con esmero. Solamente tenemos que ver los eventos gigantescos que realiza con la BlizzCon, con la Worldwide Invitational que hizo aquí en París, y bueno, la verdad es que en cierto modo se lo merece, y a mí me sorprende mucho el éxito que tiene el título y las colas que se forman. Y yo también te digo que lo he visto en tiendas especializadas, he visto el estreno de Wrath of the Lich King, sino de la anterior expansión del Burning Crusade, y fue espectacular como la gente venía a recoger sus unidades reservadas. Increíble realmente la pasión que se siente en este multijugador masivo, pero insisto, es porque Blizzard sabe cuidar su comunidad muy bien. Sí, sí, Blizzard, de esto tendría que aprender un poco. Esa cola no es. No, tendría que aprender un poco de esto otras compañías, como pueden ser Sony, que lo demostró su nefasta gestión en Vanguard, o Funcom, lo mismo con Age of Conan. O sea, Enrique tiene razón. Blizzard como compañía, a mí se me ocurren pocas compañías que trabajen de una forma más perfecta que ellos. Gente que no se la juega nunca, que va a lo seguro, que arriesga lo que tiene que arriesgar, que cuida mucho la comunidad, que no se inventa fechas de lanzamiento que luego va retrasando, que traduce sus juegos, que los dobla, que los hace compatibles para todo el mundo, ya tengas un PC potente, no tengas Mac, no tengas. O sea, es un cúmulo de virtudes que plasman sus juegos, que al final el cómputo global es, pues son éxitos, exitazos, como fue StarCraft, como fueron los primeros Warcraft, como es World of Warcraft y como será Diablo 3 y StarCraft 2. O sea, es que sabe cómo encandilar a sus seguidores y cómo darles lo que ellos pero buscan. Pero una anécdota rápida, porque es una compañía muy cercana y una compañía al que no le importa remangarse y acercarse a sus aficionados y a sus fans. Recuerdo en la BlizzCon, justo antes de entrar, de abrir sus puertas en el segundo día, en el domingo, a primera hora de la mañana, estaba aquello hasta arriba de gente esperando que se abriera la puerta para pasar al recinto. Y justo cuando estábamos entrando nosotros, entra el presidente de Blizzard, Mike Morhaime, por la misma puerta por la que están entrando los jugadores. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto a Yves Guillemot de Ubisoft entrar por codeándose con los seguidores de otros juegos o a cualquier otro directivo, no sea al presidente de Square Enix o cualquier otro? Y en el momento en el que entra este señor, todos los jugadores empiezan a aplaudir. Es que, de una manera impresionante, el señor allí ruborizado. Es que hay una cosa en momento. A Cutaragui también, vamos, Luis. Oye, Luis García Navarro, cuando estuvo en la salida a la venta de Play 3 en Japón, estuvo allí en una tienda y estaba Kutaragi al lado suyo y el tío estaba por ahí dando vueltas y como un japonés más. Oye, esto da gusto. Es que hay una cosa que quizá diferencia a los responsables de WoW en este caso. Es que ellos, en el fondo, son tan frikis como nosotros, de su propio juego incluso. O sea, ellos los ves siempre en los foros oficiales, son gente que habla con el mismo, digamos, el mismo idioma que los jugadores, que debaten sobre las clases, sobre las habilidades, sobre qué clase es la mejor, cuál es la peor. O sea, están siempre muy encima de la comunidad. Entonces eso es algo que la gente agradece, que no tengas aquello al típico gurú, que no hay forma de verlo, que parece que haya que pegarse con todo el mundo para sacar algún tipo de declaración. Ellos no, ellos se pasan como jugadores normales y eso es una de las cosas que hacen bien esta gente. A ver, no es lo mismo esto de gente que se involucran en la comunidad, pues por ejemplo como cualquier gurú consolero japonés, que no hay forma de que salga a decir hola, ni a dar explicaciones sobre ningún error, ni a anunciar nada, y nada. Es otro tipo de filosofía. Enrique es amigo del presidente de Blizzard. Sale abrazado a él en varias fotos. y de otros dos amigos. Si esa foto saliera a la luz, tu carrera, Enrique, madre mía, la hundiríamos. No hay foto, oyentes del podcast. Tenemos una foto de Enrique, que no diremos qué es lo que hay, pero se manifiesta claramente que la gente de Blizzard es muy grande y qué cercanos que llegan a ser. Y cariñosos. Y son muy cercanísimos. Y grandes. Bueno, no vamos a hablar de fotos al ver que te apareces encañonado a la mínima, ¿eh? O encañonado o dormido. Ay, en determinado avión o vaya, y ahí mira, lo de las fotos algún día o con el tanga rosa en la cabeza, madre mía. Algún día tenemos que hacer un especial podcast sobre fotos secretas de MeriStation, ¿eh? Y a ver si hacemos una encuesta en lo que son los foros, a ver qué foto queréis que soltemos. La de Enrique con los dos amigos de Blizzard, la de Fran encañonado, la del tanga rosa. Un álbum familiar. Lo hacemos aquí, un álbum familiar. Por cierto, Albert, antes de que esto se vuelva totalmente un desmadre, ¿qué es lo que crees deberíamos destacar de la expansión de WoW? Que no se nos pase, que al final se nos va a pasar decir a la gente qué de nuevo trae la expansión. Pues a ver, aquí ya empezamos un poco en los polémicos temas que ya hablaremos de ello en el análisis. ¿Qué es lo bueno que tiene la expansión? Pues que es puro World of Warcraft, que es todo lo que os había gustado de los Warcraft, los otros dos que hemos recibido, pues vuelve a venir en esta expansión multiplicado por 10. O sea, más de lo mismo por 10. El problema, pues el mismo, que es un más de lo mismo. Que hay novedades y tal, pero en el fondo son refritos de algo que ya se ha ido haciendo los últimos 4 años. Entonces, para los fans incondicionales, les encantará. O sea, no podrán despegarse de él durante meses, años. Ahora, a los que no les gustó los dos juegos anteriores, no les va a gustar este para nada. Entonces eso, es más de lo mismo, bien para uno, mal para otros. Sí, que yo creo que ese es el punto flaco de Blizzard. Tampoco veo yo mucha innovación en lo que se ha visto hasta ahora de Diablo 3 o de StarCraft 2. Pero es que Blizzard no innova, pero lo que hace lo hace bien. Entonces, jugar a un juego de Blizzard es ir sobre seguro. Sabes que no vas a encontrarte la revolución, ni ninguna cosa que yo, hostia, qué cosa más distinta a todo lo que he jugado. No, es más o menos lo que siempre has jugado, pero lo hace muy bien. Sin fallos, sin fisuras, todo bien nivelado. Entonces eso también se agradece mucho. Jugar a lo mismo de siempre, pero bien jugado. Entonces es un poco lo bueno y lo malo de Warcraft. Es más de lo mismo, pero muy bueno. Tú decides si te gusta la propuesta o no. Bueno, no nos cabe duda que habrá muchísima gente que dirá sí a la propuesta de Blizzard. Y yo, ya para dar por finalizado la sección de debate de esta semana, quiero acordarme de ese genial episodio 108 de South Park, Make Love, qué Not bueno, Warcraft, qué bueno, que podemos, qué bueno, ver cómo la gente de ¿Veis? Es buenísimo. No, pero es que cuida a sus usuarios. Detalles como estos, como ese capítulo de South Park, son los Albert que eso, hacen farmea, que el juego quede cercano a los jugadores. O sea, oye, nos han montado aquí un capítulo genial de vivencias que tenemos cada día en World of Warcraft en un contexto de South Park. Pero el episodio es magnífico, y además ese momento en el que sacan del cajón el USB con la espada, no sé cómo se llamaba, eso es increíble. O sea, dice mucho de lo que es Blizzard. The Sword of the Thousand Truths. That's it. Exactamente, tío, muy bueno. Bueno, pues chicos, creo que podemos pasar a la siguiente sección, que el podcast no ha terminado. Muchas gracias por vuestro tiempo de debate. Espera, que antes de cerrar tengo que decir una cosa a todos los oyentes. Sigue. Por una discreta cantidad económica, puedo llegar a plantearme pasaros fotos prohibidas de Mary, así que ya sabéis. agil@marystation.com. Mira, quieres tengo vendido, tengo a Nacho durmiendo en el avión, tengo a Nacho uy. Tengo a Fran encañonado, tengo a Enrique, así que ya sabéis. Ahora os paso mi cuenta al acabar el podcast y empezamos aquí. Anda, la magia. Ponte, termina el review ya que eres un manta y termina. Bueno, Albert, antes de pasar a otra cosa, Albert, no te quiero decir desde aquí que no presumas de las colas del World of Warcraft, porque soy de buena tinta que ya va viendo colas para el motor de Thor 3. La gente acampada allí todo, vamos. Gente acampada y con la moto allí, y con el track, y con el... Yo estoy el primero. Bueno, chavales, sin más dilación, vamos a pasar a los análisis de la semana. Muchas gracias. Adelante. Mira que se hace corto el podcast, yo que lo escucho mientras farmeo, se me pasa volando. Análisis de la semana. Y esta semana, a falta de don Sergi Blanche Motenay, asiduo en esta sección con sus análisis, va a ser Enrique. Le hemos dado una excedencia a Motenay, para que descanse un poco. Hoy está haciendo... Está mayor y lo necesita. Haciendo kilómetros, por lo que me llega, ¿no? La noticia es esa. Pero bueno, en cualquier caso... La única realidad que hay es que Motenay se quedó un poco cabreado el otro día con el tema del gimnasio de Nacho y se ha ido al gimnasio. No. Está en el gimnasio ahora mismo. Se ha metido en el gimnasio, vaya a darle. Madre mía, se nos va a morir. Está haciendo kilómetros en la cinta. Bueno, pues va a ser Enrique el que nos acerque los análisis de esta semana. Creo que tiene preparados un par de ellos. Corrígeme si me equivoco, Enrique. Puedes empezar cuando quieras con el primero. Bueno, pues esta semana tenemos aquí dos análisis preparados. Uno de ellos es un juego que hemos comentado aquí en este mismo podcast y es el Call of Duty nuevo. Que bueno, desarrollado por Treyarch o por Infinity War, eso a fin de cuentas da exactamente lo mismo porque lo importante es que el jugador se divierta. Y la verdad es que es un título con el que realmente nos vamos a divertir todos. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. La temática, como sabéis, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, esta vez con dos campañas que tienen un enfoque bastante original y sobre todo muy muy muy explícito en el sentido de la violencia. Vamos a ver mucha sangre, desmembraciones, un toque muy maduro que no se ha visto en las primeras entregas de la serie que trataron sobre la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, más cositas sobre este videojuego. Tenemos grandes novedades también en el modo cooperativo multijugador, que esta vez incluye opciones para hasta 4 jugadores con escenarios muy interesantes y un sistema de juego, la verdad es que bastante, bastante adictivo y atractivo para todos aquellos usuarios que prefieran luchar en la Segunda Guerra Mundial y siempre manteniéndose codo con codo con el resto de jugadores. Como hemos dicho, un tono mucho más oscuro y sangriento, sobre todo en la campaña de Rusia que hemos visto. También de comentar que en el aspecto multijugador, además del cooperativo, se mantiene un poco la línea que se ha seguido con la cuarta entrega, sobre todo en 360, en PlayStation 3 y en PC. Y también tenemos que decir que el título seguramente pues cope las listas de los más jugados en esta red de distribución. No te olvides del modo zombie. El modo zombie, perfectamente, eso es a lo que iba ahora. Esos nazis como... zombies son muy grandes. Es una especie de hay un mito extraño con cierto toque Wolfenstein. Y la verdad es que se trata de un modo muy atractivo y bastante, por qué no decirlo, bastante inverosímil dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que es muy entretenido como combatir dentro de ese castillo con tanta horda de zombies que al principio comienzan a venir poco a poco, pero después la cosa se desmadra bastante. Y bueno, también la verdad es que el título, pese a no llegar a alcanzar la cota de calidad que llegó a la cuarta parte, porque el baremo que puso Infinity War fue bastante alto, no deja de ser un juego que merece la pena, que tiene bastante calidad, que contentará a buen seguro a los seguidores de la serie y que no se deben perder. ¿Por qué? Pues porque nosotros le hemos puesto un grandísimo 8, si no me equivoco, sí, le hemos puesto un grandísimo 8 en la revista. Y claro, un juego de 8 es un pedazo de juego. Sí, señor. Bueno, y seguimos, como bien sabes, como bien hablamos antes, Juan, con un título que llega para Wii, que es Wii Music, un juego que viene abanderado por este creativo tan imaginario y tan creativo, valga redundancia, como es Shigeru Miyamoto. Pero bueno, como tenemos ese gran hombre oriental, como tenemos aquí a Fernando Borrego, que fue quien metió sus zarpas en el simulador musical de Nintendo, ¿Quién es hablarnos de este título que él mismo? Bueno, aprovechando que hoy hemos empezado hablando de Mirror's Edge, pues hemos valorado Mirror's Edge, un juego que innova y que funciona. Wii Music cumple lo primero, innova, pero no funciona. es un, según Nintendo, es un juego que ayuda a aprender música de un modo muy diferente. No, no es un juego de habilidad, lo Guitar Hero, es un concepto completamente diferente, pero cuando uno se pone a jugar se da cuenta que si no tiene unas mínimas nociones y si incluso no tiene un oído musical, que eso es algo que es innato, no tiene mucho que hacer ahí. Llega a ser frustrante, aburrido. Si no consigues sacar provecho tras mucho entrenamiento, desde luego difícil hacer de él un juego interesante. Tiene bastantes canciones, tiene muchísimos instrumentos de todo tipo, guitarras, baterías, bueno, algo más gracioso como un DJ, o sea, tiene cosas muy interesantes. Desde luego, variar la melodía de las canciones de forma que puedas meter más notas o menos según te apetezca y que se siga escuchando bien es muy interesante, pero al final el juego no funciona. Eso sí, metemos en una parte el simulador de batería con la Balance Board, que desde luego es bastante interesante y bastante difícil de jugar. Como vemos, lleva el nombre de Wii, va a salir como Touch Generation, pero no es un juego para todos los músicos, por mucho que digan que es un juego de creatividad musical. Pues según Albert, esto es un truñazo. Y ahora ya, ala, a darme palos por todos lados. Sí que sí, Albert, y además copia descaradamente a Motor esto. Es que, así que... Pero leña, es que es un truñazo, es que creatividad musical, no hay forma de divertirse con eso. Qué aburrimiento, por Dios. Esto es lo que vendríamos llamando comentarios borderline. Bueno, chicos, Enrique, Fer, todos los demás, muchas gracias por este tiempo de análisis. Todavía no hemos acabado, vamos a ver lo que nos depara esta semana en cuestiones de compras. Bueno, pues Enrique, otra vez te tenemos aquí, dispuesto a traernos una semana más lo que crees merece ser destacado en cuanto a, bueno, novedades en las tiendas. La gente está atenta, tomando nota, así que no les decepciones y acércanos lo mejor. Oye, de lo pues, mejor solamente. Está la cosa bastante chunga esta semana. ¿Por qué? Y no lo digo porque falten lanzamientos, sino porque las carteras no aguantan. O sea, esta presión no se aguanta. Sí, sí. Que no puede ser que se tenga que ser tan selectivo a la hora de comprar videojuegos. No, esto no es posible. Y lo que falta por llegar. Ya tenemos al ver ahí tirándose de los pelos diciendo ¿Qué me compro? Y Nacho igual y... Que no puede ser esto. Así que por favor, una petición aquí a las compañías de parte mía, de parte de todo el Meri Podcast y de parte del foro seguro, que se por favor, que se... ¡Que mande juego gratis! No, eso no. Que se filtre el lanzamiento mejor, que no se junte tanta cosa. Pero bueno, vamos al lío porque... Comenzamos. Venga. Tenemos, por un lado, el más reciente, Wii Music. Que, vale, nos vamos a hablar otra vez de él. Para los que les guste la música con el toque Nintendo, pues ahí lo tienen. También, segunda propuesta. segunda propuesta, un pseudo plataforma juego de conducción, el innovador y sorprendente Banjo 3, que se ha quedado en ese sobrenombre nacional de baches y cachivaches. Para 360 también disponible. Es un puntazo. Por supuesto, la expansión de World of Warcraft, que, bueno, no la voy a recomendar porque sé que la tienen ya tantos jugadores que encontrar uno que no la tenga va a ser casi imposible. Si ya no queda nadie que pase por comprarla, hombre. Seguimos también con el Call of Duty World of War. Más disparos en la Segunda Guerra Mundial y multijugador bastante atractivo, incluso con zombies, ya sabéis. Dentro del género de la simulación deportiva... A los que les guste jugar a ser entrenadores y soñar que fichan jugadores y tal. Football Manager 2009. También llega a Nintendo DS la última versión de Guitar Hero. Guitar Hero Décadas, si mal no recuerdo. Para 360 tenemos el Sing It. El último Sing It que sale, el Boss of Smash. Y por último, como siempre, ha hablado Fer bastante bien de él, Mirror Edge. Y bueno, la verdad es que algún lanzamiento seguro que me dejo porque hay a montón. Ah, bueno, y que no se me olvide también. Atari distribuye Alone in the Dark Inferno, que bueno, que algunos usuarios de PlayStation 3 estaban esperándolo con bastante paciencia después de que apareciera en 360, en PC, en Wii y en PlayStation 2. Bueno, pues con esto completamos. Bueno, Enrique, me vas a permitir que te haga dos puntualizaciones porque esto no puede dejarse así. Esto no puede quedar así, Enrique. ¿Te olvidas de Left 4 Dead? Que salió ayer a la venta en Steam. Ahora. $39.90 te cuesta si te lo descargas. Se comercializa. Hombre, baratito, bien, ¿no? Ahora que está la cosa jodida, pues no está mal ahorrarse ahí unos eurillos. Si te lo compras en formato físico, que sale a la venta pasado mañana, creo que es, te cuesta $49.90 para PC. Y, atención, $69.90 para 360, que son 20 euros ahí, que se nota mucho, cuando la versión de PC es muchísimo mejor. Y cuidadito, Enrique, porque creo que se va a repetir la historia del The Orange Box. Estamos hablando que en 360 tiene pinta que no va a estar doblado. No puedo asegurarlo porque yo he estado haciendo, he estado probando el de PC, que viene totalmente doblado y además muy bien doblado. Además, todos los tacos, expresiones, gritos que un grupo de cuatro personas rodean en una ciudad de zombies puede lanzar. Un doblaje, desde luego, increíble. Y bueno, el juego ya sabéis de qué va, hablaremos en el próximo podcast más tranquilamente, pero es una mezcla de shooter con el engine de Valve Source, con un modo supervivencia o enfocado a una supervivencia en una ciudad infestada por zombies, aunque no son zombies, son infectados. Ahí. Y cooperativamente con Enjuto Mohamuto. Para cuatro jugadores. Para cuatro jugadores que es, están haciendo boicot, ¿eh? Internet no. Ya se ha perdido. ¿Qué más iba a decir? Que me pones aquí. Ya estás por el Messenger y dándole que te veo tu ventanita aquí moviendo. Vamos, sale quieto. Que nos queda otra cosa que no me la puedo dejar. Castlevania Order of Ecclesia, madre mía, qué juegazo, macho. Sí, señor. O sea, a la altura a la altura de Dawn of Sorrow o a la altura del Symphony of the Night. Y mira que yo estaba. Mira que estaba dubitativo cuando se dijo que el protagonista, hombre, iba a ser femenino. A la altura es pasarse ya un poco, Nacho. Relaño, tú dices que motor es Symphony of the Night, yo no diría tanto. Vamos a ver. Relaño, tú no tienes criterio, lo perdiste la semana pasada. Mira, te dejo que me corrija, Relaño. Te puedo decir que es uno de los mejores Castlevania de los últimos años, que está al nivel del Dawn of Sorrow. Pero claro, está claro que el Symphony of the Night fue el precursor. Pero vamos, que yo tenía unas pocas dudas con esto de que la protagonista era femenina, que era una bruja, que no era nadie del clan Belmont. Pero vaya juegazo y vaya que Garassi se la ha vuelto a montar para ofrecer un juego que es de los mejores Castlevania. Pasar por la página, no necesito análisis. Así que Enrique, no sé lo que vale, pero da igual. El mejor desde ese, sin ninguna duda. No sé lo que vale. Pero lo pagáis. Espérate, antes de acabar. No, os quiero dar la bronca tanto a ti, Nacho, como a ti, Enrique. Pero ¿cómo se os puede olvidar? ¿Cómo se os puede olvidar, por favor, que sale la semana que viene la nueva entrega de Tomb Raider? Nuestra Larita, joder. Nada. Que vuelve Lara en Tomb Raider. No quiero saber nada. ¿Cómo que no quieres saber nada? Pero estamos en esta semana, no en la que viene. Oye, ya que estamos bueno, días haciendo cosas, también tenemos para la semana entonces, que viene. Relaño, Relaño, conclusión. Tanto muy Enrique como Nacho, al paredón. Fuera, a la calle. Double fail. Enrique, triple fail. Epic. Cállense la boca, señores. Cállense la boca. Pero no. Mira. ¿Por qué no te callas? Para empezar. Como bien ha apuntado Nacho y el otro día lo discutíamos él y yo, esperemos que no nos la metan doblada con el doblaje en 360. Eso es lo primero. Y segundo. Yo no sé qué es lo que tiene Valve en contra de la consola. Y segundo, Relaño, cállate, que no te callas ni debajo agua. Y segundo, que aquí no vuelve Lara Croft. ¿Por qué? Porque la señorita Allison no viene a España a ver a sus fans, señores. Enrique, así nos que han dejado tirados. No viene, nos ha hecho aquí un desplante, sí. Bueno, chavales, pues ahora sí, no os voy a dejar que sigáis, que si no el podcast no terminaría nunca, aunque hay gente que seguramente le gustaría. Es que es lo que queremos, que no queremos que se acabe esto nunca, que ahora que estamos con el puntito, además, cuando acaba el podcast, sabedlo, oyentes, nos quedamos aquí hora y media al ver Enrique, Relaño y yo aquí discutiendo de temas que importan de verdad. Señor, temas importantes. Que importan de verdad. Algún día habrá un making of del podcast en el que la gente los oirá. Ahí. Bueno, pero ya es hora de que le vayamos poniendo un punto final al programa de esta semana, chicos. Así que gracias, Enrique, gracias a los demás por vuestra colaboración. Damos los últimos ya toques al podcast número 10. Bueno, chicos, pues el podcast, como decíamos, se está acabando, está expirando la décima edición de esta segunda temporada. Creo que hemos pasado un magnífico rato de radio juntos una semana más. Nos contenta, no sabéis cuánto, que estéis felices con el trabajo que estamos haciendo. Estamos poniendo muchísimo empeño en mejorar cada semana con estos minutos de radio enlatada en MP3. Y como cada semana, vamos a ir despidiéndonos de nuestro fantástico equipo de redacción. Nacho, esto se acaba, es una lástima, pero nos oiremos el martes que viene otra vez. Pues sí, como dice el dicho, todo lo bueno se acaba y aquí esta hora y media se nos pasa volando. Menos mal que tenemos ahora nuestro podcast privado, vamos a quedar aquí a continuar debatiendo temas Es que, nada, no nos dan más minutos. Esto, queridos oyentes, a partir de ahora, mail bombing a Pep Sánchez para que nos dé 3 horas de podcast. Es culpa suya. Ahí, como mínimo, 3 horas como mínimo. No des ideas. Eso, Lorena, que no dé ideas el amigo Nacho, que ya le vale. Bueno, por cierto, que de todo esto, que desde aquí un saludo al Clan Mary Station de Left 4 Dead, a toda esa gente con la que he estado echando unas partidas estos días, que nos lo hemos pasado genial, y desde aquí recomendar que todo el que tenga un buen PC, que se compre el Left 4 Dead por 40 euritos ahí de Valve, del Steam, y a disfrutar. Sí, señor, pues hecha la recomendación y el reto, de alguna manera. Mira, un momento. ¿Qué pasa? Juan, ¿te acuerdas que hace poco debatíamos en el podcast Mote y yo contra Nacho de si le hacía falta comprarse un PC o no? Cierto. Fíjate a la que se lo ha comprado, ¿cómo está? Sí, aprobado, le por Dead, o sea, claro. Ya no juega nada en consola ya. Es que no quiere tocar la consola. Estoy con mi PC, que duermo con él abrazado. Claro. Sí, duermo con el PC abrazado y ya todo. Ya te lo decía yo, que te hace falta un PC para jugar al verdadero game. Sí, hemos triunfado. Chaquetero, Nacho, chaquetero. Venga, ¿qué chaquetero? Sí, bueno, pero que di lo que quieras, Nacho, pero luego no te cabe ahí tarjetitas ni nada, vaya PC más pequeñito las compras. Bueno, pues... Es lo malo que tienen los shuttles estos, los barebones. Decíamos también que hay que despedirse de Albert. Albert, la semana que viene te esperamos aquí, no faltas, ¿verdad que no? No, yo aquí... Bueno, ya dijimos la semana pasada que intentaríamos Nacho y yo no coincidir, pero parece ser que no hay forma. Pep nos queda aquí los dos. No hay suerte, ¿qué eres? Pep nos queda los dos, entonces, nada, aquí risitas y tal... Y a pasarlo bien, que es lo más importante. Sí, señor. Enrique García, tú también quedas emplazado a la semana que viene. Eres fijo en este quinteto, así que como se te ocurra faltar, voy a Sevilla y te arrastro de una oreja. No creo que haga falta. En todo caso, vendrá algún forero y me pegará unas cuantas leches. Pero bueno, siguiendo tu consejo, procuraré no faltar si me dejan mis labores académicas. Bueno, becario Enrique. Que Pep quiera, aquí andaré. Sí, señor. Pobrecillo. Fernando Borrego, compañero, es un placer. Te ha ganado la subida de sueldo. Que esta semana hayas estado de nuevo con nosotros y espero que podamos estar otras muchas. Oye, ha estado bien, ¿eh? Ha estado estupendo. Ha estado bien Fer esta semana, ¿eh? Ahí ha salido de suplente, pero lo ha hecho bien, ¿eh? Lo has hecho bien, Fer, ¿eh? Te vamos a llamar más. Yo desde luego me lo he pasado como nunca. Nada, hombre, nada. Me consta que ha quedado un tema de debate en el tintero con el que Fer seguramente se habría sentido muy cómodo. Sí, no, que quería ponerme serio, ¿eh? Todavía no me habéis conocido serio, pero como salga el tema, yo pido entrar a ese tema a saco. Saldrá y estarás ahí para poder aportar tu visión. Y Almudena, vamos a dejar para el último lugar al que sin duda ha sido protagonista de esta semana, el amigo Relaño. Por supuesto. Que, bueno, nos ha tenido a todos encandilados con su intervención y al foro, pues yo creo que no lo he visto tan contento nunca, o al menos desde que nosotros estamos haciendo el podcast, ilusionadísimo y feliz. De todas maneras, tengo que decir que habéis cortado mi libertad de expresión. Al final no he podido hablar de ese auténtico juegazo que es mi caballo y yo. ¿Tu camello y yo dos? No he dejado ni un minuto para poder supongo hablar que tendrás tu momento. Yo creo que es tu camello. Mi caballo y yo dos. Un auténtico clásico. Yo creo que acabará siendo un auténtico clásico intemporal. Va a pasar como con Blade Runner. Cuando se estrenó Blade Runner en el cine, nadie le hizo caso, pero luego al final, con el paso del tiempo, la gente ya se dio cuenta de la película que era y la convirtieron en un clásico de culto. Yo creo que con este juego acabará pasando igual. Bueno, Relaño, no nos anticipes todavía lo que va a ocurrir con el título estrella, este segundo título estrella de tu lista, porque además lo que iba a decir es que creo que el señor Relaño, después del fantástico momento de radio que nos dio la semana pasada, merece que todos nosotros le dediquemos una ovación como cierre de este podcast antes de que Almudena y yo digamos adiós, así que si os parece, chicos, un hurra por Relaño, pero ya. Relaño, ¡Relaño! Sí, señor. Calma, te diré que eres un grande de España. Gracias. Bueno, Almudena, y nosotros nos quedamos como siempre para dar cierre al programa, así que te toca despedirte de los oyentes. Bueno, yo con tanto hablar de WoW me he quedado un poco casteada haciendo lenguaje a la jerga WoW, y nada, un debate un poco desequilibrado en favor de los seguidores de los RPGs como Albert, pero bueno, esperemos que en próximas ediciones podamos contar también con Fer para que nos cuente su especial visión sobre el tema que nos hemos dejado en el tintero, que tampoco quiero desvelarlo. Bueno, pues no sé si prefiero a Relaño con el Motor Store o a Albert con el WoW, la verdad. Hasta la próxima semana a todos. Antes de que digamos ese adiós definitivo, me está indicando, tirándome de la camiseta, el señor Locuendo, que quiere aportar su granito de arena, así que luego no os quejéis Si dice algún exabrupto, señor Locuendo, ¿qué es lo que quiere aportar usted? Yo solo quiero decir que Relaño es un puto astro, soy Relaño fan, llevo su cara en mi fotografía. Grande, señor Locuendo. Grande, señor Locuendo. Usted sí que sabe. Usted sí que sabe. Grande, señor Locuendo, como siempre, no esperábamos menos. Y en fin, a todos vosotros, chicos, oyentes y chicas del Meri Podcast, es un placer que estéis ahí al otro lado y estad seguros de que la semana que viene vendremos con las pilas recargadas para traeros este rato de radio que tanto os gusta a vosotros oír y a nosotros hacer. Un saludo enorme, ya sabéis, no faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Amiguitos, corred la voz, el Meri Podcast traerá más emociones la semana que viene.